cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, o noches, o mañanas, porque todo depende del momento que elijas para escuchar este tu programa, Confusión. Te damos la bienvenida, como siempre, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, pues vamos a comenzar. Ya sabes que nos puedes escuchar en radioesperantia.com, como siempre. Y si no deseas escuchar pues toda la programación, pues te damos varias opciones, que vayas directamente a cada programa y así ahorras tiempo, aunque te recomendamos que escuches pues en radioesperantia.com toda la programación que tenemos, porque los tipos de programa que te proponemos, que te ofrecemos, creo que te van a encantar. Pero bueno, vamos con lo nuestro. Hoy vamos a presentar un disco de un teclista californiano, de San Francisco concretamente, que me ha encantado. Se llama Benjamín Reyes y suena de lujo. Ahora lo vas a comprobar. Y mucha gente me dice, no, es que como en los años 80 no están haciendo música tan buena. Le digo que no, cada vez hacen música mejor. Lo que pasa es que hay que encontrarla. Si te pones a escuchar pues las emisiones convencionales, digamos, pues se repite todo pues como el ajo. Pero si vas buscando, pues te encuentras maravillas. Espero y deseo que toda la selección que hemos preparado para ti sea de tu agrado. Y sin perder un instante, comenzamos. Y lo dicho, Benjamín Reyes, un pedazo de álbum. Y este tema para abrir boca. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Este álbum que se llama I Be Jam N. Con un montón de amigos se rodea Benjamín Reyes, concretamente este tema con James Caleo Ben y John Perry. El tema se llama When Will We Know. Una delicia, ya ves. en este álbum que se estrena este año 2021. Hemos comenzado la edición de hoy de Confusión y esperamos seguir a la altura. Y nos vamos con un tema que ya conoces bastante, demasiado bien. Me apetecía ponerlo y es una goza. Guido de Palma, Yacinho y Japón Blue Bunny. Encanta Yacinho y Jean-Paul Blue Mooney, que decir de el líder de Incógnito. Una delicia es la versión. Pues, ¿cómo te diría? La versión movida de este Abrazo de Bossa. La versión Lounge. De un tema que nos encanta. El tema original, Abrazo da Bossa, que es el título del álbum también, de Guido de Palma, es mucho, mucho más tranquilito. Prácticamente es una balada. Para que te hagas una idea, Guido de Palma y Yacinho, que es la banda que lidera, y Jean-Paul Blue. Y nosotros seguimos. Gary Honor, que tiene nuevo álbum. Pero a mí me sigue gustando este tema de su anterior, Heads and Tails. Southern Exposure, Gary Holmgren. Social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Everything I've ever wanted. banda que con la vocalista Maisa, que seguramente te suena, nos trae este temazo. It's alright now. Un álbum denominado First Class, de una banda Groove Ltd. Maisa, la conocida Maisa, nuestra Maisa, que también es la vocalista de esta pasada de banda Groove Ltd. Una delicia. Este crista se llama Elvin Clayton Paul. Su álbum The Good Life. Y lo que escuchas, One More Day. Genial, de este pedazo de teclista norteamericano, Elvin Clayton Paul. One More Day, lo que escuchas de este álbum llamado La Buena Vida, The Good Life, aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. digo que el autor de la música que escuchas es un flautista japonés, me dirás, este tío se ha vuelto loco. Pues no, es la verdad. Toca una flauta tradicional japonesa, se llama Katsumatsui. Y es el marido, o fue el marido, de la teclista también japonesa, de Tokio ambos, Keiko Matsui. Pues Katsumatsui tiene un proyecto que se denomina así, Katsumatsui Project, y le gusta tanto la música de baile, esto de funk, R&B, como dirían los clásicos, y tiene como 10 o 12 álbumes con música de este tipo. También tiene música de fusión, lo que se denomina smooth jazz, pues más en el tono de lo que hace su mujer, Keiko Matsui, lista de ellas, smooth jazz. Pero deja de ser bastante curioso. Katsumatsui. Esto se llama Midnight Shuffle. Estaba mirando en la selección, me topé con él y dije, pues no, lo voy a poner porque no suena nada, nada mal. Vamos con otro teclista, se llama Carlos Camilo. Álbum del 2015, Stepping It Up. Un álbum que se llama I'm Ready For You. De ver el álbum, es bastante curiosa la portada porque aparece pues el señor Carlos Camilo, que es el autor, pues de pie junto a un piano, y en el piano de cola pues está acostado un león, así como lo escucha. Stepping It Up, Carlos Camilo de su álbum I'm Ready For You. Seguimos. Te sonará el vocalista Ken, pues con el también teclista Brian Curberson nos trae esta maravilla, Lonely. There's a life waiting for you in your brokenness. Scattered pictures of a thousand words, a thousand times. Right or wrong, there's no virtue to this madness. Front lines to no paradise, yeah. Don't you care about me like I care about you? You can't ignore what you need. Are you lonely? Does it say? El vocalista Ken y en este tema acompañado por Brian Culberson, bueno, en este tema y en el resto del álbum prácticamente lo firman a dúo, dos de los grandes de nuestra época, Brian Culberson y Ken. Esto se llama Lonely, una delicia aquí en Confusión, y en este punto queremos darte las gracias y agradecerte enormemente, aunque sea redundante, que estés aquí junto a nosotros escuchando este programa, pudiendo hacer cualquier otra cosa. Ya sabes que nos puedes escuchar siempre en radioesperantia.com, a través de los podcasts y en múltiples sitios que nosotros ni conocemos. El otro día estaba mirando por ahí y me encontré pues una reseña de una página que tiene radios de todo el mundo, que es coreana, y ahí aparecía Radio Esperantia en coreano. Y nada, cositas que pasan. Pues nada, nuestro agradecimiento. Y ya sabes que si quieres cualquier cosa, pues simplemente nos escribes un email a radio@esperantia.com, lo tienes por ahí en los posts, o cualquier cosa que desees que te contestemos, que te aclaremos, pues ahí lo tienes, que no hay mucho problema para contactarnos. Ken con Brian Culberson, Lonely, este Love Always Wins. Nosotros seguimos, que no paramos todavía. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Ya tiene un par de añitos este álbum de Cindy Bradley, The Little Things. Cindy Bradley es trompetista neoyorquina y sale pues a un álbum cada dos añitos más o menos. Nos encanta la música que hace, todo un gran descubrimiento. Ella estudió en la Escuela de Artes de Nueva York, donde también estudió la actriz que interpreta a la protagonista de Homeland, Claire Danes. Son muy amigas, las he visto por ahí en alguna publicación, y es que estuvieron juntas ahí en Nueva York. Cindy Bradley, The Little Things. Verano en Estocolmo, Estocolm Summer. Esto es Confusión. Y ya pues nos vamos encaminando hacia la recta final, pero todavía nos queda un montón de música que proponerte. Se llama Nathan Duncan, As Soon As We Begun, lo que escuchas es este Palm Harbor Drive. Fantástico teclista Nathan T. Duncan. Un álbum genial del 98, Palm Harbor Drive. Y lo que escuchas, As Soon As We Begun. Y vamos con más música hecha pues estos días. Bueno, no, de hace 6 años. Un fantástico álbum de Tony Manuel, Back Together Again, con Chantal Khan. We'll be right back. me dirás para qué un vocalista pues firma un tema instrumental, y te diría, pues tienes toda la razón. Pero bueno, hemos escogido este tema, que es instrumental, no canta Tony Monray, que es el vocalista. Pero bueno, el tema no sale, no suena nada, nada mal. Pues nosotros seguimos, y nos vamos con quizá el tema que más me gusta de los Beatles. No lo interpretan los Beatles, evidentemente, pero de los temas de los Beatles quizá yo me quedaría con este. Además la letra es fantástica, que dice pues muchísimas cosas. Lo interpreta un trompetista muy conocido de Confusión, Herb Alpert, californiano. Y el tema, pues a ver si lo adivinas. Tienes ocasión, escucha bien la letra y sobre todo piensa en ella. Dice muchísimas cosas de gente que no le importa a nadie y que van todos a su bola. Muy filosófica la letra. Original de los Beatles en La trompeta de Herb Alpert, su nuevo álbum Catch the Wind. Seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Mm. de este guitarrista que nos encanta, Ray Oviedo, una pasada. Modern World, del álbum del mismo título, prácticamente partiendo el siglo, del 1999. Y nos vamos con una banda bastante curiosa que acabo de descubrir, que es británica, de Londres concretamente, y que suenan así de bien. Fíjate qué maravilla. Se llaman Cocoroco. Se llaman Cocoroco y esto que escuchas, All Right. Me ha encantado. Tiene una sección de vientos, bueno, prácticamente es la sección de vientos. Ellas son tres chicas, una toca la trompeta, la otra el trombón y otra el saxo, y eso es el núcleo de la formación, las líderes. Tienes un montón de vídeos en YouTube. Y ahora es que lo hacen de maravilla, Cocoroco, británicas de Londres. Y con Full Flava, con la vocalista Donna Gardier, que suple a el habitual vocalista de este tema, pues te diremos en un ratito que nos vemos en el próximo programa. All that's new and true and gay. We're living when we're giving what we know and dreaming of. We are one, having fun walking in the habitual, Lazer Vandross, ya falleció el año 2005 y era el que ponía voz a este pedazo de tema, El calorcillo del amor, de Glue of Love, original de una banda italo-norteamericana, Change. Aunque en este caso lo interpreta Full Flava. Y la vocalista, pues es chica, es Donna Gardier. Bueno, con ellos te decimos que en breve estaremos en un próximo programa de Confusión. Espero y deseo que lo pases de maravilla, que seas moderadamente feliz y que nos vemos muy prontito. Un abrazo muy fuerte desde la isla hermana de Gran Canaria, que es de donde hacemos el programa, a todos los amigos, hermanos de la isla de La Palma, que están pasándolo francamente mal con ese volcán que no termina de apagarse. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos en nada. Y ya sabes, en radioesperantia.com, en cualquiera de los reproductores, te esperamos. Bye bye. Hasta la próxima.